Página 15. Actividad 11. G. Escucha y canta la canción. Tierra de los sueños, cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Con mi magia seremos dos compañeros, por tus sueños si me invitas a pasar. Quiero ver la luz del sol natural, quiero despertar sin temer morir. Quiero caminar de país en país sin tener que odiar a quien vive allí. Tierra de los sueños, cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Con mi magia seremos dos compañeros, por tus sueños si me invitas a pasar. Quiero amanecer en un mundo en paz, quiero resistir a ser infeliz. Quiero enamorar a esa chica, sí, quiero colorear el día que esté gris. Esta es la tierra de los sueños, cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Con mi magia seremos dos compañeros, por tus sueños si me invitas a pasar. Quiero cultivar un bello jardín, quiero despertar en un día feliz. Quiero yo cantar mis deseos, sí, y quiero soñar que son realidad.